Sebastián, en tu documental Buscando a Panzeri, ¿lo pudiste encontrar finalmente? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pregunta difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, algo encontramos, algo encontramos. No voy a decir cuánto ni qué, pero no fueron en vano los años de búsqueda. Así que encontramos a la familia, encontramos gente que lo conoce, encontramos algunas imágenes, encontramos varias cosas. Lo suficiente como para que el olvido de Panzeri sea menor después de la peli que antes de la peli. ¿Y por qué crees que es tan olvidado Panzeri en el periodismo deportivo argentino? Porque es muy molesto, porque es muy crítico, porque estorba. Es un tipo que decía que el periodismo deportivo no tenía que existir, que tenía que existir el periodismo a secas. Y que el que quisiera hacer de deporte, bueno, que haga de deporte, pero tenía que ser primero periodista. Entonces, si las bases del pensamiento son ya una crítica a su propio gremio, digamos, y es un tipo de difícil existencia, ¿por qué los periodistas deportivos querrían poner el pensamiento de Panzeri, que es un pensamiento que lo primero que critica es toda esta chantería del periodismo deportivo de la televisión, ¿no? Porque hay periodistas deportivos críticos, hay periodistas que tienen pensamiento político y además hablan de fútbol y son periodistas de investigación. Esos tipos lo respetan a Panzeri, lo recuerdan, como Fernández Mus, como Ariel Sher, como Alejandro Wall, pero gente como los comentaristas de Teis Sport, de Fox, de esa gente no necesita Panzeri, porque si lo lee en profundidad, los destruye. Quiero decir, en Teis, ya no me acuerdo bien los canales, porque yo me fui a Argentina hace un par de años y medio como que se me van olvidando las cosas, y algunas cosas está bueno olvidarlas, pero hay algunos periodistas que nombran en programas de Teis Sport, de Panzeri, mucho, pero como nombran la dinámica de un pensado, nombran como un matiz de su pensamiento y no muy bien usado. Pero si tienen que entrar un poquitito en profundidad en el pensamiento de Panzeri, tendrían que inmolarse. O sea, o tenés que inmolarse o sería una autodestrucción el hecho de hablar de Panzeri en profundidad. Y lo que tampoco sé, de hecho lo dudo, es que el periodismo deportivo de Argentina hoy pueda tener profundidad en cualquier cosa. Y no por falta de tiempo, sino por falta de interés, porque lo que tienen es tiempo. Tienen 6 canales, 24 horas. Tiempo de decir pavadas tienen, pero no tienen tiempo de profundizar un poco, ¿no? Entonces Panzeri a ellos no les sirve. Ellos es un boomerang, Panzeri, para ellos. Estamos hablando con Sebastián Coan Eskenazi, es el autor del documental Buscando a Panzeri, periodista y sociólogo argentino que vive en México desde hace algún tiempo, al cual le agradecemos este tiempo. Vos citás que a vos te encomendaron un trabajo de una editorial española hace unos cuantos años, ahí descubriste a Panzeri. ¿Por qué te cautivó tanto? Porque a mí me gusta mucho el fútbol pero al mismo tiempo me genera mucha tristeza porque está cada vez peor jugado, cada vez es más defensivo, cada vez es menos un juego, cada vez es menos cosas lindas, ¿no? Y cuando leí a Panzeri y cuando leí la dinámica del impensado, me di cuenta de que ese era el libro donde estaban todos los conceptos y todas las herramientas para cuestionar esa fealdad del fútbol. Si no fuese por Panzeri y por Bielsa, yo tendría muchísimas menos herramientas críticas para con el fútbol actual. Entonces son como nada, como para un tipo, es como Marx para un tipo de izquierda, ¿viste? Como que no se puede vivir sin él. Sin embargo Argentina vive sin él. El país que más piensa y más habla de fútbol en el mundo vive sin Panzeri. Es una ceguera absoluta. Entonces, claro, yo no conocía a Panzeri, ni lo había oído escuchar cuando leí la dinámica de alguien pensado. Y me sorprendió mucho que existiese ese pensamiento tan crítico, ¿no? Es como si un tipo dice, yo creo que los trabajadores tienen que ser los dueños de los medios de producción. Y de repente un día lee a Marx y abre el Capital y dice todo lo que él piensa pero no había escuchado nunca de Marx. Entonces, claro, fue una revelación para mí. Fue el libro. Y lo sigue siendo, digo, y no creo que iba, y está difícil que alguien haga lo parecido. Apelando a tu condición de sociólogo, vos bien mencionaste recién los programas de televisión que no tienen periodistas deportivos, sino, por lo menos a entender de quién habla, una suerte de animadores o presentadores con un conocimiento escueto del deporte. ¿Por qué crees que en el futbolero en general se imanta tanto ese showman, tanto atractivo tiene y tanto venden? Y no, como bien vos señalaste, un trabajo de Scher, el trabajo de Fernández Moore, de Wall y de otros tantos buenos periodistas que hacen excelentes trabajos. Yo creo que lo fácil es más fácil. O sea, es más fácil quedar encantado por espejitos de colores y por cantos y canciones pegajosas que por algo que implica esfuerzo. Leer la dinámica de un pensado implica esfuerzo. Y cuestionar la realidad implica enfrentarse a algo difícil. Cuestionar es más molesto y es más pesado y implica más trabajo que seguir la corriente. Entonces, yo creo que es algo que funciona en todos los ámbitos, ¿no? Es como el capitalismo. La sociedad de consumo se basa en lo fácil. Y el periodismo deportivo es el negocio más lucrativo de la televisión. Que el fútbol es lo más lucrativo después de la farmacéutica y el armamentismo. Entonces es más fácil y nos educamos con Tinelli, nos cagamos de risa, nos educamos con Marcelo Palacio y bueno, no nos cagamos de risa, pero habrá gente que estamos acostumbrados a discutir sobre el fútbol en ese boludeo adolescente de toda la vida, boludo, ganaste, perdiste, pero vos, el fútbol es un espacio perfecto para generar la peor clase de persona. El fútbol, así como es lo más lindo del mundo y genera posibilidades para el trabajo colectivo y el trabajo en equipo, es un espacio fecundo para la estupidez, para la competitividad extrema, para el machismo, para la violencia, para todo. Y en ese mar de cosas horribles que puede generar el fútbol, está este pensamiento adolescente, infantil, de la gente que se grita en televisión, que vos explicaste muchísimo mejor que yo, que tienen, no me acuerdo cómo dijiste, un conocimiento escueto. Es eso, ¿viste? Cuando tenés pocas armas intelectuales, tenés que irte al boludeo. Y cuando Marcelo Palacio y otros del estilo hablan de fútbol, se están cerruchando el piso, se están bulleando, es una cosa muy básica, ¿viste? Y vende mucho. Vende como acá en México los periódicos con fotos de accidentes sangrientos. Y vende. Y porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el sensacionalismo. No me gusta ver una foto de un choque con una persona partida a la mitad. No me gusta nada. Pero cuando pasas por el kiosco de diarios, es medio inevitable acercarte un poquitito a ver esa cosa espantosa que no quieres ver. El morbo creo que nos mueve un poco a todo, después nos lo podemos rechazar un poco más y otra vez no. Pero yo cuando hago zapping en Argentina y veo a Marcelo Palacio, siempre lo dejo un ratito, ¿viste? Y es como un masoquismo brutal y yo no entiendo por qué lo dejo un ratito, pero después no lo podés sacar. Porque el morbo de ver a 8 tipos de 50 años actuando como adolescentes de 13, ¿viste? Medio a edad del pavo. Y eso es evidente, es una fórmula matemática de la naturaleza humana. Entonces, nada, somos un poco presa de eso y es muy difícil salir de ahí. Y también para salir de ahí tenés que tener herramientas intelectuales. Y vivimos en un continente muy marginal, con situaciones muy desiguales, donde no todo el mundo tiene la posibilidad y el tiempo de leer un libro en un lugar con silencio, ¿viste? Si vivís en un lugar hacinado, apretado, con frío, con ruido, con un papá que te grita, ¿cómo carajo vas a tener armas intelectuales para cuestionar a Marcelo Palacio y tirarte hacia Dante Panseri? A lo mejor no llega nunca el libro a tu casa. Entonces, bueno, el panorama es bastante desolador también. Bien, llegamos ya al último segmento de esta entrevista que tan generosamente nos brindás. nos vamos a meter en un tema de coyuntura. Es imposible en este tiempo no pensar en el COVID. Desconozco en qué región de México vivís, pero ¿cómo están llevando adelante esta cuestión por las tierras aztecas? Yo estoy en la Ciudad de México. Es una ciudad donde se le dio el presidente, es un país donde el presidente le dio prioridad a la economía que a la salud. Nunca hubo cuarentena obligatoria, nunca, ni un solo día. Sí hubo restricciones para la apertura de instituciones y comercios. Sí se disminuyó la vida pública, pero la gente siempre tuvo que salir igual. Y ya hace 2 semanas o 3, el semáforo rojo, que era como la alerta máxima, pasó a naranja, no me preguntes por qué. Y entonces la gente de a poco ya empezó a salir a sus trabajos, y entonces lo llamaron la nueva normalidad en vez de la nueva anormalidad, y finalmente lo que hicieron fue mandarnos a la calle a morir. Es un sálvese quien pueda. Y acá ya deben haber contabilizados 45.000 muertos. Contabilizado, lo cual implica que deben ser muchísimos más. Entonces, me parece que estamos en un problema, es una enfermedad donde muere mucha gente, pero nadie lo dice. Los familiares de los muertos por COVID son familiares muy silenciosos, por varias razones. Una, porque no queda bonito, ¿viste? Porque te van a discriminar y te vas a quedar sin laburo seguro, porque eso es posible contagiado y contagiante. Segundo, porque hay mucha gente que entra al hospital y no sale de ahí. Yo conozco un par de casos de gente que se le murió un familiar y no lo vio nunca más. Entró al hospital, salió por la puerta de atrás y anda a cantar a Gardel. Entonces, entre que queda feo estar enfermo y es triste la muerte y el ritual de la muerte, porque no hay despedidas ni nada, me parece que parece como que no está pasando nada y está pasando todo. Y lo digo un poco pensando en la Argentina, donde la gente está muy desesperada por volver a salir a la calle, y en la calle lo que está es la muerte. Entonces, yo creo que, digo, yo no estoy en Argentina encerrado, yo puedo salir cada tanto a una vuelta a la manzana y he tenido que ir a hacer algún trámite, alguna cosa. Entonces no estoy sintiendo la desesperación del argentino que está muy encerrado. Pero lo que sí sé es que si haces un mínimo ejercicio de comparación, te comparas con Brasil y con Chile, los dos vecinos, es un infierno lo que están viviendo. Un infierno. Brasil es el tercero del mundo en números absolutos y Chile creo que es el segundo o el primero en términos relativos. Están rodeados del infierno mismo Argentina. Entonces, nada, hay que joderse un rato más, yo creo. Yo qué sé. Hey, ¿cuál es tu trabajo allá en México? Hago documentales. Bueno, hago documentales, no. Hago piezas audiovisuales para periódicos, para algunos trabajos de autor, para largometrajes por cuenta propia, algunos talleres, me la rebusco, digamos. Yo lo que quiero hacer son documentales, pero hay que chambear un poco de todo, ¿no? ¿Pero trabajás adentro de tu casa o tenés que salir? Ahora trabajo dentro de mi casa haciendo pequeños guiones y ahora la semana que viene voy a tener que grabar un capítulo para una serie documental para la televisión. Y eso era una serie que tenía un equipo de trabajo de 20 personas y lo convirtieron en un equipo de 6, de 7. Como que tuvieron que reducir el equipo para poder entrar a lugares cerrados, trabajar con barbijo, que siempre es un riesgo, siempre es un riesgo. Yo tengo un poquito menos de riesgo porque, entre otras cosas, a mí el virus ya me dio. Así que estuve 15 días en cama, yo estuve todo marzo en cama, hecho mierda, y nada, no me mató, así que lo cuento con alegría.